profesor Alfonso Sosa, igual una dinámica. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Fue una buena prueba el día de hoy, se enfrentó a un equipo que está peleando los primeros lugares y le sirve, ¿no?, de parámetro para saber en qué nivel puede andar su equipo, ¿no? Precisamente sí hablamos previo al partido, dentro de la charla técnica, que era un parámetro para saber a qué podemos aspirar. Cada partido es diferente, cada circunstancia es diferente. Hoy yo creo que avanzamos un paso nada más. Comparativamente con este rival, yo creo que estamos en igualdad de circunstancias. Y de aquí a lo que resta del torneo, vamos a enfrentar equipos con los cuales van a ir midiendo nuestra capacidad. Yo creo que en ese sentido el equipo lo veo bien, lo veo fuerte y podemos cerrar bien el torneo. Hablando de mejorar detalles, una cosa es mejorar la contundencia, ¿no? Hablando de esta última jugada que pudo ya haber cerrado el juego para no estar un poco preocupados al final. Aunque fue prácticamente ya sobre el final del partido, igual se pudo haber realizado o concretado esta jugada en específico. Sin embargo, no solo esa, hemos trabajado durante la semana en el tema de lo que es la definición. Es lo más complicado, lo más difícil en el fútbol. Esta semana la utilizamos más en los entrenamientos. Hay que seguirla trabajando. Quizás sí. Y necesariamente luego terminan los partidos un poco apretado, ajustado, con algún riesgo de que te puedan empatar cuando llevas diferencia de un solo gol. Y en esto nos enfocamos nada más. Hola, buenas noches, profe. Alejandro Medina. Buenas noches. ¿Qué conclusiones saca del uso de hoy de Óscar Fernández, que no era un habitual en Liga de Ascenso? Óscar nos ayudó, hizo un buen trabajo en defensa, pero además nos retuvo la pelota. Luego encontramos esa conexión que en algunos otros partidos no la teníamos con tanta frecuencia por el centro, por los costados sí, no tanto por el centro. Y hoy Óscar en ese sentido nos ayudó. Ha tenido buenos partidos cuando ha entrado. En la Copa también ha tenido buena participación y por eso decidimos darle esta oportunidad que finalmente él se la ha ganado. Y por último, profe, preguntarle a Rodrigo Prieto, ¿usted en la semana lo vio presionado por la falta de gol o él estaba tranquilo o usted habló con él? No, la verdad es que ellos saben que son rachas, es decir, hay veces que el delantero le pega mal y las mete y hay veces que a 2 metros de la portería solo las fallan, o sea, son momentos en los cuales el centro delantero debe entender que su peor enemigo es la desesperación, la ansiedad. Entonces sí necesita mucha tranquilidad. Afortunadamente hoy pudo encontrar el gol, pero trabaja todos los días pensando en que en cualquier momento puede encontrarlo. Lo peor para un jugador que no está encontrando el gol es empezar a desesperarse. Y él, yo lo vi tranquilo. Lógico, quiere meter gol porque es un centro delantero, porque es una de sus virtudes, porque vive de eso, pero nunca lo vi desesperado, trabajando bien, siempre pensando en el equipo. Gracias. Profe, Arturo Reyes de Televisa Radio Universal, el gol es un reflejo de cómo está su equipo, es decir, de Barraza a Fernández, de Fernández a Gómez, Gómez a Prieto, y el festejo donde se unen todos, habla de un plantel sano, ¿no? Saludable, más allá de sí, pero eso se va construyendo, eso no es fácil, y eso se va construyendo día a día, y hemos encontrado un plantel, hemos nosotros de alguna manera puesto las reglas para todos, parejos, pensando en el beneficio nada más del equipo. Entonces, los muchachos han entendido esa situación, lo han hecho bastante bien. A algunos les ha tocado iniciar en la liga, otros en la copa, y hemos luego alternado las formaciones y los jugadores han cambiado también de torneo y siempre están dispuestos a ayudar. Los que entran 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, lo que entren, es un factor que parece insignificante pero que termina no siéndolo, ¿no? Entonces por eso el equipo en este momento lo veo muy compacto, lo veo muy comprometido y si entra uno en lugar de un jugador que está bien, siempre nos ayuda. Y hoy hemos encontrado esa buena relación ofensiva, por ejemplo, con Jair, con Rodrigo, con Oscar, con La Pulga, y es lo que necesitamos, además de la participación, de la colaboración de todo el equipo en general en el trabajo defensivo, que ahorita nos permite mantenernos como una de las mejores defensas. Esta es otra, profe, a la defensa no la toca desde hace mucho, con todo y suspendidos, lesionados, y el esquema sigue sin fallar. Hoy se convierte en la mejor defensa del torneo. Andan bastante bien, no hay por qué moverlos. Y los demás, los que están atrás, están esperando su oportunidad, y es lo que necesitamos precisamente. Sufrimos el incidente de Mario de Luna, que venía haciendo un buen torneo, y que cuando entró Ramos lo hizo bastante bien, y que ahora en estos partidos que ha entrado Padilla también ha hecho un gran partido. Pero eso es lo que necesitamos, ¿no? Que quien esté participando lo haga de la mejor forma, y que las bajas que se puedan tener por expulsión o por suspensión, por lesión, por cualesquiera que sea el motivo, el equipo siempre mantenga un nivel, y en ese sentido yo creo que lo vamos consiguiendo. Profesor Manuel Reyes, de Dos Hermanos, con 3 puntos en la bolsa, ahora para el martes Necaxa tiene todo para pasar como primero del grupo en la Copa, cuartos de final. No tenemos todo, al contrario, no tenemos nada. Tenemos que hacer un partido bastante serio. De entrada estamos calificados, con el 0-0, con el 1-1 estamos calificados, ya con el 2-2 ya no, ni se diga ganando, pero siempre enfrentar equipos que tienen necesidad o que tienen hambre como nosotros, hay que trabajar bien el partido, y si creemos que ya con pararnos en la cancha vamos a clasificar, estamos muy equivocados. Es un mensaje que debemos de enviar a los muchachos, y a partir del día de mañana ya nos enfocaremos en ese partido. Hoy teníamos este partido que resolver, lo hicimos de una buena forma, pero la que viene a partir de mañana, nosotros nos enfocamos en que tenemos que correr mucho, en que tenemos que estar muy concentrados, en que tenemos que hacer las cosas muy muy bien si queremos calificar. Gracias. Gracias, profe.